Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos de nuevo en nuestro programa de Historia y Más en la Rueda Cartonera, en el Centro Histórico de Guadalajara, Jalisco. Mi nombre es Enrique Gutiérrez, conduzco este programa y les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp donde nos pueden enviar sus puntos de vista. Nada más no nos regañen mucho, hombre, no sean gachos. También nos podemos equivocar, ¿verdad? Bueno, se los digo, es 333-969-8769. Y bueno, saludando aquí a Marcela. Marcela, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué novedades hay por ahí? Bien, gracias. Oiga, la consulta ciudadana, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Pues nada, fuimos a votar. Yo también. Y perdimos, ¿no? Bueno, realmente no perdimos, ¿no? Pues fue el primer ejercicio de esa naturaleza, ¿no? Sí, creo es que correcto. El ser el primero es una gran ganancia, ¿no? Sí, así es. La participación ciudadana es importante. Y fue la mayor en las consultas que ha habido, ¿no? Que sean patito o que no lo sean. Al final de cuentas, es una forma de entrar a la democracia. No sé qué piensas tú, Pablo. Y de hecho fue muy criticada. Muy criticada, y vi muchos publicaciones que decían la ley no se consulta, se aplica. Bueno, eso dicen los que no saben de leyes, ¿verdad? Exacto. Porque eso está en la Constitución y además es un derecho de los muy pocos que tienen los ciudadanos de manifestarse, ¿no, Juan Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, sí, es de los pocos instrumentos a través de los cuales se puede emitir opinión y que tenga, que pueda relacionarse, ¿no? Que pueda vincularse con una resolución finalmente. Por ahí me llegó el run run que van a hacer una consulta para ver si quieren pagar verificación o no, a ver qué opinan, ¿eh? Yo pues voy a votar que paguen. Al cabo yo no tengo vehículo, así es de que... Yo tampoco. Sí, finalmente. Órale, Juan Pablo, perdón, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Aquí, listos desde temprano, con... no sé si habrá forma de dar esta... Cada vez nos es más difícil trasladarnos de aquí de unos pasos acá a la cabina que llegar a ella. Llegamos bien temprano y entramos tarde. Órale, y el tema de ahora, pues yo soy el condenado a muerte... Y vamos por primera ocasión a tocar un tema de historia de México. Y bueno, el tema es la Guerra de Texas y la invasión norteamericana de 1848. Y pues de entrada, antes de tomar el primer bloque, creo que debemos de hacer unos antecedentes de la geopolítica que en ese momento... ocurría sobre todo en las grandes potencias europeas, que eran Francia, Inglaterra y España. Entre todos ellos, Portugal, Bélgica, alguien por ahí más, Holanda, ya se habían repartido el Nuevo Mundo y África y todo lo que había a su alrededor, ¿no? Así es, desde el siglo de las exploraciones, ¿no? Así es. Entonces, bueno, eso de alguna manera... también viene a ser parte de lo que ocurrió con México, porque de repente no nos explicamos, bueno, ¿por qué México, siendo una nación grande, no pudo soportar o resistir esa invasión que tuvimos de Norteamérica, que estaba en expansión, que también estaba llamado a ser una potencia? De hecho, pues es la, si no la número uno, sí está muy cerca de la medalla de plata y de bronce, ¿no? Sí, pues está el otro gigante, que es China. Así es. Y no podemos dejar de lado a Rusia, que sigue siendo una potencia importante. Claro. Bien, entonces, en el primer bloque vamos a ver unas fechas que creo yo son significativas para llegar a donde llegamos, ¿no? En 1956 y 1963 hay una guerra de Inglaterra por las posesiones francesas que tenía en el continente americano, que eran... Canadá y la Luisiana. La Luisiana francesa, que era un territorio muy grande, colindaba, mejor dicho, con Texas, y era una posesión de Francia. Bien, Inglaterra entra en una guerra por esas posesiones y recibe la ayuda de las 13 colonias. ¿Sí? Posteriormente a eso, las 13 colonias, como Inglaterra estaba ya en guerra con España, tuvo que aumentar impuestos y allí entran ellos en su guerra de independencia. Las 13 colonias se hacen independientes de Inglaterra. Esto es en 1775 a 1783. Bien, para el 89 viene la Revolución Francesa, que fue un hito en la historia, ¿no? De ahí venimos los republicanos, ¿no? Sí. Bien, en 1802 los norteamericanos fundan su Academia Militar de West Point. México no tendría una Academia Militar hasta pasado el tiempo, ¿no? Bien, en 1804 Estados Unidos compra la Luisiana a Francia y fue realmente un regalo, ¿verdad? Francia estaba también en esa situación, tenía... otras colonias que para ellos eran más interesantes, como Madagascar y algunas otras posesiones que tenía, y bueno, decide vender a Estados Unidos a precio de ganga esa extensión territorial. Así Estados Unidos duplica su territorio, porque para ese tiempo la extensión territorial de Estados Unidos era equiparable a la de México. Sí, llegaba los límites, pues, hasta Texas y California, desde luego, ¿no? Bien, en 1810 es la guerra de independencia de la Nueva España en contra del dominio español, y esta guerra se termina hasta 1821. Es una extensión de 21 años y un poquito más, porque siempre España siempre quería la reconquista. Mantener, ¿no?, los territorios. Así es, la posesión. Esos territorios, perdón, en 1819 se firma el Tratado Adams-Onis y se ratifica en la Corte de España en 1821, que es cuando España reconoce la independencia de México. No lo había reconocido, ¿no? Bien, estos tratados son los que hacen las fronteras de Texas y la Luisiana. La Luisiana de Estados Unidos, Texas de México. Es decir, no, el México independiente heredó ya esas fronteras y Estados Unidos obtuvo la península de la Florida, que era territorio español, mediante ese tratado. Bien, para 1821 tenemos ya en escena a alguien que los próximos 30 o 40 años va a estar dentro de la política y la guerra de México, que es Antonio López de Santa Anna. Y él escribió: "La providencia ha querido que mi historia sea la historia de México desde 1821. Él, para la guerra de intervención norteamericana, fue un factor determinante, ¿verdad? Pero en realidad, como veremos más adelante, pues en realidad no había otro mejor que él, ¿no? Él era el que había combatido en la Guerra de los Pasteles, y bueno, ahorita lo vamos a ir viendo. En 1825 España entrega San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa en Veracruz no se podía ni comerciar porque estaba en posesión de España. Hasta 1821 es entregado ese fuerte, ese fortín, que era la entrada al puerto de Veracruz, ¿sí? En 1822 llega a México el primer diplomático, ¿no?, de los Estados Unidos, Robert Poinsett, con el propósito de ensanchar el territorio de Estados Unidos de Norteamérica. Desde ese momento, Estados Unidos ya tenía la visión de los territorios de Texas, como lo vamos a ver adelante, y la Alta California para tener una salida al mar. Porque ellos nada más tenían salida ya por Nueva York y hacia el Atlántico. Hacia el Atlántico, exactamente. Sí, Poinsett fue el de la poinsettia, ¿no? Sí, de la poinsettia. La flor de Nochebuena. Y bueno, se llevó todas las glorias porque fue el primero que empezó a corromper el Estado, ¿no? Y de hecho, él hizo la primera propuesta formal para comprar Texas. Estados Unidos hubiera querido comprarle a México a la buena esos territorios, pero como no se pudo, bueno, pues entonces a la mala, ¿no? Bien, en 1829 España hace otro intento de reconquista y desembarca un ejército en Tampico. Esa expedición, pues, de los españoles, o ese intento de intervención en México, fue sofocada por Antonio López de Santa Anna y el general Mieri Terán. Yo ya no recuerdo el nombre, era Antonio, ¿no? Antonio Mieri Terán. La verdad, mentiría si dijera. Si decimos que sí. Así es. Lo checamos, pero sí era, sí. Mieri Terán. Mieri Terán es una historia muy curiosa porque Vicente Guerrero lo envía a explorar los territorios de Texas para que le dé un informe de la situación. Y literalmente, a su regreso, Mieri Terán le dice que eso ya valió madre, ¿verdad? Que ya estaba ya poblado por los tejanos, no había tantos mexicanos ahí, estaban los apaches. Pues el problema de la distancia, ¿no?, de la capital de México, sí, para poder tener control sobre esos territorios, que además estaban muy poco poblados, precisamente por los grupos indígenas que habitaban la zona, y que solo había algunas misiones, no estaba muy, realmente no estaba poblado, y eso fue una de las causas que propició el que se facilitara el desastre posterior. Exacto. Órale, entonces a ver, vamos a ver dónde nos quedamos. El 14 de mayo de 1836, el general del ejército mexicano y presidente de la república, porque él era presidente, Antonio López de Santa Anna, Tras la derrota de San Jacinto, firmó los tratados de Velasco que reconocía la independencia de Texas. Uh-huh. Esto fue hasta 1836. Y el 28 de diciembre de 1836, de ese mismo año, se firma el Tratado de Santa María Calatrava, a través del cual España reconoce la independencia de México. Fue hasta ese momento que España dejó de estar, ahora sí que acosando a México, ¿no? Pero algo curioso, no sé si lo conozcan, seguramente sí. Cuando se logra en 1821 la independencia de México, las primeras constituciones señalan que seguirá rigiéndose de la misma forma como lo hacía mientras estaban bajo la corona española, uh-huh. Solo que la única diferencia es que en estos momentos ya no se le paga el impuesto a la corona, sino que se queda aquí en el país. Sí, pero la misma forma de gobierno era igual. Monárquico, ¿verdad? Sí. Por algo el Congreso o Fernando VII repudia la corona y entonces nombran a Agustín de Iturbide, ¿eh? Más uh-huh. o menos por ahí va, ¿no? Como emperador, primer emperador. Sí, ¿no? Como el primer emperador. Ok, bien. En 1838, ahora viene la guerra de los pasteles contra Francia. Ahí nos agarraron a pastelazos y la verdad es que fue una derrota para México. Antonio López de Santa Anna pierde una pierna, yo no recuerdo si la izquierda o la derecha, pero el caso es que de ahí le empezaron a decir el 15 uñas a López de Santa Anna. Y bueno, hubo que firmar un tratado que realmente también era vergonzoso, ¿no? Hubo que pagar una deuda de mucho dinero, ¿no? En ese momento. Los gastos de guerra, sí, que si mal no recuerdo también ahí es cuando aparecen los mochos, ¿no? Que hacen el entierro de la pierna de Santa Anna. De la pierna de Santa Anna, sí, sí, y toda una ceremonia. Toda una ceremonia, y posteriormente luego va y la desentierra, ¿no? Total que era una broca y la pierna esa. Sí, pero bueno, creo que de ahí es de donde aparece el término este de los mochos. Uh-huh. Sí, así es. De ahí viene. Buen apunte, Juan Pablo, buen apunte. Bien, en 1821 a 1867, México tiene dos proyectos de nación. Es decir, cuando se hace independiente, como bien lo decías hace un ratito, hay republicanos y hay monárquicos, uh-huh. que es cuando viene Agustín I, ¿va? Luego fueron masones yorquinos y masones escoceses. Luego se transformaron en federalistas y centralistas. Ese fue también un tema que también incidió en la independencia de Texas, porque aprovechando que cambiaron de federalistas a centralistas, el gobierno centralista, entonces Texas decide dejar de pertenecer a México, al igual que Yucatán. Uh-huh. Entramos ahí también en un conflicto con Yucatán, fue en esos años, ¿verdad? Y en ambos casos una situación similar, las distancias hacia el centro. Sí, porque no había control, no se podía estar al pendiente de ellas, no se les podía ayudar y están solas prácticamente estas provincias. Y sí, no había tanta comunicación, ¿verdad? Luego no teníamos ríos navegables, no había ferrocarril, no había telégrafo. Sí, los caminos malos. Caminos, pues muy difíciles. Las zonas del Golfo y del Pacífico estaban también un poco deshabitadas porque el mosquito les... Los moscos, los jejenes. Sí, sí, no los dejaban. La fiebre amarilla. Sí, paludismo y demás. Paludismo y no sé cuántas cosas. Bien, pues algún comentario, Marcia, a ver, para irnos a escuchar la rolita de nosotros, antes de irnos. Pues hasta ahorita ninguno, todo... Todo en orden, ya entraremos a lo que es de veras lo suave. Órale. Ahorita bueno, nada más son antecedentes. Sí, son antecedentes para que vayamos tomando pues una visión de qué momento ocurría en el mundo y en México, sí, que nos llevó a esa situación. Entonces le pedimos aquí a producción si nos da una pequeña pausa, ¿no? Para echarnos un traguito, ¿sale? Y regresamos. Órale, ya regresamos, ¿eh? Volvimos pronto. Volvimos. Bueno, interrumpimos este programa para dar la siguiente noticia. Bueno, pues resulta que ahora es el cumpleaños de nuestra compañera Marcela. Y bueno, pues felicidades. Muchas gracias, gracias. La efeméride del día de hoy. Sí. La más importante. La más importante. En 1945, Estados Unidos bombardea Hiroshima. Órale, ¿de veras, verdad? Sí. ¿Y usted qué es, Hiroshima o Nagasaki? No, soy Hiroshima, Nagasaki es el 9. Soy Hiroshima. Pero, bueno, pues... coincidencia histórica. Sí, y en el año en el que yo nací, nacieron todas las flores. No, no es cierto. fue... fue un año muy polémico para México. Fue un año muy polémico para México. ¿El 45? ¿Cuál yo dijo? Yo digo que fuimos dichosos los que nacimos en ese año, que fue el año de las Olimpiadas en México. Nací en el año de las Olimpiadas y nací en el año del conflicto de Tlatelolco. Ah, perdón. Entonces, hagan sus cuentas. Perdón, es que yo me fui con lo de la bomba, yo pensaba que era el 46. Dije, no. Entonces, fíjense, nada más para que vea lo joven que me veo. Ay, no es cierto. Órale, entonces las Olimpiadas. Nací en el año de las Olimpiadas en México. Ah, qué padre. Bueno, pues felicidades. Muchas gracias, Pablito, gracias, México, don Enrique. 68, felicidades. Por ahí está... a punto de ponerse a congelar una botella de vino tinto, que bueno. Sí. No la echaremos, pues. Sí, claro que sí. Congelado no se vale. Sí. ¿Eh? Congelado no se vale. No, se quema. A mí me gusta frío, pero bueno, le echo un cubito de hielo. Muy bien. Órale, pues nos vamos al segundo bloque, que aquí entra lo bueno, ¿no? La guerra de Texas. ¿Qué pasó en ese momento? Nosotros de repente nacimos con ese trauma, ¿verdad? Que fue la pérdida de un poco más de la mitad del territorio nacional. Y luego de repente nos preguntamos, bueno, y los mexicanos al grito de guerra, ¿dónde estaban? O el Maciozare, ahí nos falló, qué chingados. Estaban ocupándose de la situación del México posindependiente. Estaban ellos viendo de qué manera iban a gobernar. Se olvidaron de los territorios tejanos y el hecho de que Texas empieza a tener más relación con con el territorio norteamericano, con los americanos. Que era más fértil. Era más, sí, claro. Entonces, como bien lo comentaba Pablo hace rato, la distancia que había desde Texas hacia la Ciudad de México, pues era muchísima. Aparte, los mexicanos que vivían de aquel lado, bueno, de hecho ni se consideraban mexicanos, eran tejanos. Así es. Empiezan a tener ellos más control o más conexión con los yanquis. Más comercio, más todo. Sí, porque hay que recordar que el yanqui es el que vive al norte de los Estados Unidos, no precisamente al sur, es el yanqui. Empiezan a tener más contacto, más comercio, más intercambio con los yanquis. Órale. Bueno, pues vamos entrando con unos antecedentes que traigo por aquí que dicen mucho de lo que nos comenta Marce. Dice que mientras Estados Unidos tiene 40 años de paz militar, estabilidad política, porque ellos ya habían resuelto su situación política, había un equilibrio entre los yanquis y los federalistas. ¿Son federalistas los del sur de Estados Unidos? Es esclavistas, más bien. Pues sí, también, esos cabrones. Bueno, tenían otras ventajas, ¿no? Esa estabilidad política... pues lo llevó a no tener guerras internas, nosotros sí. Llegaba Iturbide a ocupar el primer trono para un mexicano, entra Santana, Vicente Guerrero, lo derriban, hay una guerra civil, luego viene Pedraza, y total que todos se agarraron a moquetazos. Llegaba uno y lo tumbaban. El único que, según yo recuerdo, fue Guadalupe Victoria, el único presidente que sí terminó su gestión, que también, según recuerdo, en aquel tiempo era de 4 años. De 4 años, uh-huh. Así es. Sí, no era de 6 años, era de 4 años. Y el único que sí pudo terminar su gestión como presidente fue el que acabo de mencionar, que ya se me olvidó. Guadalupe Victoria, órale. También tenía, Estados Unidos tenía el río Mississippi, que es navegable. Es el tercer río del mundo. Si nosotros podemos entender eso, pues ellos estaban comunicados. Si bien no tenían ferrocarriles, no tenían telégrafo y lo que mencionabas hace rato, Juan Pablo, pero sí podían navegar y había comercio entre ellos, cosa que no ocurría con el territorio de Texas, que es árido o desértico en ciertas partes, ¿no? Bien, para ese tiempo, la Luisiana, que había adquirido Estados Unidos y duplicó su territorio, se encuentra prácticamente vacía, pero es poblada rápidamente con inmigrantes, lo que no ocurrió con Texas. ¿Por qué no ocurrió con Texas? Por dos razones muy, muy fáciles de entender. La primera, para ingresar al territorio nacional, una de las condiciones es que fueras católico. Uh-huh. ¿Sí? Y otra, muy importante, había un decreto que hizo el presidente Vicente Guerrero, donde se prohibía la esclavitud en México, y cualquier esclavo que ingresara a nuestro país, por el simple hecho de estar en territorio nacional, era libre. Entonces, pues eso obviamente que no iba con las ideas de los esclavistas, ¿no? Sí. Bien. En contraparte, nuestro país es acosado permanentemente por las potencias europeas, como ya lo vimos. O sea, un ejemplo, Inglaterra, cuando México es independiente, es el primer endeudador de México, por así decirlo, ¿no? La primera deuda externa del país viene por los ingleses, que creo que todavía no acabamos de pagar, pero bueno, primero vamos a acabar con el Fobaproa y luego vamos y les pagamos a esos cabrones. Órale. Un día de estos. Sí, hombre. Luego otro detalle ahí para México es que la mayor parte de su producción o el ingreso, el Producto Interno Bruto, pues vamos, lo emplea el gobierno en mantener un ejército, y Estados Unidos no, nada más tiene su West Point y tiene pocos soldados. Todo ese recurso, la mayor parte en México va para los soldados. Por eso, en todo ese siglo tan convulsivo de México, pues fueron guerras, ¿verdad? Porque tenían la manera de hacerlo, ¿no? Sí, y tenían que organizar al país, de alguna forma. Suprimir los brotes independentistas que había en los diferentes, bueno, hoy en los estados actualmente. O sea, a catorrazos y sombrerazos nos hicieron entender. Por otra parte, los estados de California y Texas, que eran parte de México, son territorios muy poco poblados, como ya lo decías, como ya lo decía también Marce. Ya mencionamos que deberían ser católicos. Esos territorios de México no tienen ríos navegables. Ese también fue una causa. Aparte de los indomables, que eran los apaches, los sioux, no sé cuántas tribus más había por ahí, los cheyennes y la Cheyenne, apá, ¿verdad? Había un montón de los pieles rojas y no sé cuántos. Del lado de Estados Unidos, porque también del lado de México. No, es que para ellos no había fronteras, Marcia. No. Su territorio era donde iban, eran nómadas. Eran nómadas, sí, claro. Aún. Sí, seguían. Entonces, seguían las manadas de búfalos. Así, uh-huh. Es, y luego llegaba el invierno y se replegaban al territorio hacia el sur, hacia el sur, menos frío. Así es, entonces ellos creían, y la verdad es que así es, era su territorio. Nunca ha habido un censo de cuántos apaches había por ahí, porque como dice Pedro Salmerón, pues no se dejaban contar, ¿verdad? Pero eran mayor esa población que los mexicanos que había ahí en Texas. Uh-huh. había más indios que nunca se pudieron meter a un orden. El que los metió al orden fue, o al desorden, ¿verdad? El ejército norteamericano, ¿no? Fueron sí, los que los finalmente los coparon y los vencieron, ¿no? Era una lucha por territorio, ¿no? Bien. México no tenía esa estabilidad política desde su independencia. Si estamos hablando de 1846, de 1810, pues son más de 30 años de conflictos que tuvo México. Uh-huh. Sí, pues realmente se termina de organizar el país hasta con Porfirio Díaz, prácticamente. Sí. Sí. Es con él cuando se establece ya el orden en el país, se erradican estas guerras intestinas. Y nos llega la paz y el progreso. Sí, ya, pero, le tocará para eso pasaron 70 años o más, para que ya llegara la estabilidad, bueno, propiamente, ya de una nación como tal. Así es. Y ahora ya no regresaron, ¿no, Marce? Ya ahorita no hay estabilidad, ¿cómo está la cosa? Creo que nunca la ha habido. No, creo que nunca la ha habido, y de hecho Porfirio Díaz trató de mantener esa estabilidad en paz, pero sabemos que en realidad no fue como tal. Bueno, es que... es muy complicado. Los mexicanos somos una cosita que, bueno... Yo digo que no nada más los mexicanos, yo creo que eso es esencia del latinoamericano. Porque sí, de hecho todas las naciones latinoamericanas están en el mismo conflicto. Que México tenga un poquito más de estabilidad, desafortunadamente es gracias a Estados Unidos, que es un mal necesario. Pero si no los tuviéramos cerca, le apuesto que también estuviéramos en guerrillas. Oiga, entonces mejor hubiéramos sido franceses, ¿o qué onda? Sí, vaya, ya lo habíamos comentado Pablo y yo en una ocasión cuando hablamos sobre ilustración. Ya le tocará el turno a Maximiliano y lo vamos a fusilar otra vez. Que yo digo que mejor nos hubiéramos quedado con las filosofías y con el aprendizaje de alguna manera francés. Bueno, es que prácticamente hasta antes de la Segunda Guerra Mundial así era. Sí. Después de la Segunda Guerra Mundial es cuando ya tiene el predominio Estados Unidos. Exacto. Y se impone en porque México. Porque de hecho cuando Porfirio Díaz era presidente de México, pues era una república francesada prácticamente. En toda la extensión de la palabra. Y curioso, le señalamos a la independencia, sino la Revolución Francesa la señalamos como la que inspiró la independencia de México, pero no fue así, fue la independencia de Estados Unidos la que inspiró a la independencia en México. Así es, porque primero fue Estados Unidos. Sí, curiosamente. Sí, así es, ya lo vimos ahorita. Aunque siempre se ha señalado que las raíces de la independencia de México están en la Ilustración y en la Revolución Francesa. Pues por no. La República. Exacto. O sea, era quitar la monarquía para instalar la República, sí. ¿No? Sí, sí, sí. Bien, hay un detalle que sí les quiero mencionar que también es bien importante. La mayor fuente de ingresos para el gobierno o para el país, pues, era la minería. Uh-huh. Bien, cuando viene la guerra de independencia, antes ya España, como ya lo vimos también, ya estaba en guerra con Inglaterra y con Francia, y España se estaba desangrando porque no recibía los recursos para la guerra. Uh-huh. Y se hizo al revés, ¿no? No hay dinero para seguir solventando las minas mexicanas, la producción se desploma. Y es hasta 50 años después, ¿sí? Pasado el periodo de Benito Juárez, que México vuelve a tomar esa producción de plata, que de alguna manera pues era el mayor ingreso. Entonces México tuvo que soportar esa guerra escaso de recursos. Sin recursos, exacto. Sí, caso contrario de los Estados Unidos, que con la Luisiana, con esas grandes llanuras fértiles que estaban irrigadas, tenía una producción mucho mayor que la de México y su población ya se había duplicado. Y la de México no. Uh-huh. Alguien por ahí estaba escuchando una conferencia y dice, bueno, pero a ver, una guerra no la determina las poblaciones de los países, sino los que contienden. Sí, sí, estoy de acuerdo, pero para alimentar a los que van a contender, debes de darle producción. Aquí voy a tener que remitirme a las palabras de Napoleón, ¿verdad? Napoleón decía que las guerras se ganan con tres cosas: dinero, dinero y dinero. Si no hay dinero, tú no puedes proveer un ejército. No puedes pagar el ejército. No se puede, no lo puedes alimentar. Entonces, aquí está lo interesante del asunto en la guerra de Texas. Texas, con el pretexto de que México cambió su régimen de República Federal a República Central, los tejanos declaran su independencia. La mayoría eran tejanos. Había uno, Lorenzo de Zavala, que fue vicepresidente de Texas, uh-huh. Que fue de los promotores de esa separación. Bien, entonces ocurre que al mismo tiempo Yucatán también tiene su guerra, la guerra de colores o de castas, como quieran ustedes llamarlo. Y había para México esos dos problemas. Teníamos Yucatán en el sur y Texas en el norte. Entonces, Antonio López de Santa Anna, siendo presidente, decide enfrentar esa rebelión. Él era el general más experimentado y bueno, ya en alguna ocasión haremos un programa sobre Santa Anna, ¿no? El seductor de la patria, ¿no? Es, uh-huh. Es interesante la vida de este hombre, que giraba la política y militar en torno de él. Sacando de dinero de donde no lo había, forma un ejército y marcha desde San Luis Potosí a Texas, uh-huh. A combatir a los rebeldes. Pero imaginemos, caminar desde San Luis Potosí hasta Texas, con un ejército de leva, mal alimentado, mal armado, y así los enfrentó. Hubo dos batallas determinantes ahí en Texas. Una es la batalla del Álamo, la que uh-huh. Yo creo que todos recordamos, uh-huh. ¿No? Sí. Hollywood ha hecho infinidad de películas, ¿verdad? Donde los tejanos ahí están, ¡viva la libertad! Pues sí, viva la libertad, pero de tener esclavos. Claro. Ese era el grito de libertad. O sea, yo quiero tener libertad para tener esclavos, porque esa era la economía de ellos. Ellos venían de la Luisiana, los campos eran aprovechados para el algodón, el cultivo de algodón. Algodón, tabaco. Tabaco y bueno, me imagino que mota también, ¿no? Ya les gustaba. Algo por ahí. El caso es que tenían sus esclavos negros, generalmente así sí, era la situación. Sí, para ellos no había la libertad. Para ellos no existía esa situación. Todo por culpa de Cam. Bueno, algún culpable debía de haber. Sí. Sí, ¿no? A ver, el caso está en que los mexicanos derrotaron al ejército tejano en el Álamo. Hay otro fuerte, por ahí no recuerdo exactamente el nombre, pero hay un hecho curioso, no hay sobrevivientes hombres. Santa Anna, que no era ni un carnicero, ni mucho menos, ordena el fusilamiento de todos. Los que no murieron en combate tienen que morir, porque él decía que eran filibusteros. México les había dado la oportunidad de tener tierras, una nación donde trabajar, y ellos habían traicionado a la patria. Entonces, creo que así como que antipatriota, pues no era tanto Santa Anna, ¿verdad? No era el villano favorito como nos lo pintan, ¿no? Así es. Y eso también lo vamos a ver más adelantito. Bien. Lucas Alamán escribió acerca de esto. El señor Santa Anna ha obtenido ventajas tales sobre los colonos angloamericanos sublevados en Texas que aquello debe darse por concluido. Sí, las noticias que llegaban al centro de la República pues eran que Santa Anna estaba al frente del negocio, perdón, de la guerra, estaba en una situación que ya había vencido, había tres columnas, de ¿por qué lo dividió en tres columnas? Vicente Filisola, el otro, ahorita no recuerdo su apellido, pero eran tres columnas, y todo parecía indicar que México iba a ganar esa sublevación. Lo que no ocurrió así, porque resulta que Santa Anna, a su regreso, llega al río San Jacinto, pone su campamento muy cerca de los tejanos, por ahí los espías o la avanzada dijeron dónde estaban, llegaron, estaban dormidos y en pijama se los llevaron a todos presos, ¿sí? entre ellos a Santana, ¿no? Sí, sí, lo llevan preso. Aquí algo bien curioso porque ya luego decimos, bueno, pero pues el general, ¿por qué estaba dormido? ¿Por qué no vigiló? Un general de división pues no tiene esas tareas. En la milicia cada quien tiene sus tareas. Y si el general Santana estaba durmiendo, como lo han hecho ver, con una chica y estuvo muy a toda madre, bueno, pues yo puedo dar fe que es mejor dormir con una chica que dormir solo, ¿verdad? Y le tocó a Santana y pues pelas, ahí llegaron y lo capturan. Bien, Santana ya es capturado por las fuerzas de Sam Houston, de Samuel Houston. Y Lucas Alamán refiere, en poco tiempo los asuntos políticos del país han dado una vuelta terrible. El general Santana, lisonjeado sin duda con la idea de terminar por sí mismo con la guerra con un golpe decisivo, y acaso celoso de la gloria alcanzada por sus subalternos, se avanzó temerariamente y con poca precaución con un pequeño cuerpo de tropas, y fue batido y hecho prisionero, firmando un armisticio con el solo fin de ponerse en libertad. Eso es lo que escribió don Lucas Alamán. Y yo creo que también ahí hay una exageración, ¿no? Porque estás preso, te tienen a pan y agua, o bueno, sin pan y agua, te están hostigando, eres torturado, eres obligado a firmar, bueno, pues firma ese tratado de Velasco donde reconoce México la independencia de Texas. Lo cual no tiene ningún valor, ni nunca tuvo un valor, porque los tejanos llevaron eso a la Corte Internacional y dijeron, oye, ¿sabes qué? Pues no, tú no puedes tener a alguien preso y apuntándole y hacerle firmar un tratado, ¿sí? Luego hay otro detalle interesante, en el Tratado de Velasco está establecido que Santana tiene que dar la orden a las tropas mexicanas para que se retiren y se replieguen y dejen de hostigar a los tejanos o ir en contra de ellos. Bien, el general Vicente Filosola también tuvo su consecuencia por haber atendido esa orden. Él no debió de atender esa orden. En los mandos militares, si el superior está preso del enemigo, pues en ese momento es destituido de su cargo. Y sus órdenes no deben de ser cumplidas. Y Vicente Filosola así lo hizo, y la otra columna también. Entonces, ahí, claro, Santana tiene su parte, pero también los otros generales tienen su parte, ¿no, Marce? Así es. Ellos debieron de seguir atacando y debieron de ir a buscar liberar a su jefe, ¿no? Que eso es lo que realmente procedía, ¿no? Uh-huh. Bien. Después de 7 meses de cautiverio y vejaciones, Santana firma los tratados de Velasco, y ya en su hacienda de Manga de Clavos, Santana publicó un manifiesto exculpatorio, o sea, yo no fui, ¿verdad? Fue no sé quién, no solo de la campaña, sino de la mexicanísima siesta que durmieron él, su estado mayor y muchos soldados, precipitando el desenlace de la batalla de San Jacinto a manos de Sam Houston. Él escribió, nunca pensé que en un momento de descanso, ya inevitable, nos fuera tan funesto. Pues hay que pensar un poquito en la marcha esa que hicieron de cerca de 2,000 kilómetros desde San Luis Potosí hasta Texas. Tienen 2 batallas que han sido victorias. Pues bueno, dijeron ya nos toca recreo, ¿no? Se fueron a echar unas chelas y bueno, pues ahí está la consecuencia. Ya cuando despertó ya habíamos perdido Texas, ¿no? Sí. Aprovecharon los otros que estaban dormidos. Pues fue la guerra, las guerras así se deciden, ¿no? A final de cuentas es resistencia, ¿no? Sí. Y los que más resistieron o los que tuvieron esa fortuna, pues fueron los tejanos. Y México nunca reconoció su independencia. Bueno, y de hecho, cuando van por el territorio de Texas, no conformes con eso, el límite es el río Bravo. Sí, se viene. Pero anteriormente el límite era el río de las Nueces, uh-huh, más al norte. pero no, se estableció que el límite fronterizo era el río Bravo. Pero no conforme, también iban por Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Así es. De hecho, como los regiomontanos se creen gringos, hay una... Picados de gringos. Sí, pero hay algo muy interesante sobre la geografía que ocupa el estado de Tamaulipas con el estado de Nuevo León. Si se fijan, Nuevo León nada más tiene 14 kilómetros de frontera y esos 14 kilómetros se los cedió el estado de Tamaulipas. Tamaulipas está rodeando el estado de Nuevo León precisamente para que no haya esa unión de Nuevo León hacia Texas y que no pasaran a ser parte de los Estados Unidos. Esa es una... No recuerdo dónde lo leí, donde el estado de Tamaulipas rodea el estado de Nuevo León, le cede 14 kilómetros de frontera para que tengan una salida a la frontera, pero en realidad lo rodea para que Nuevo León no se anexe a Texas. Porque hay una guerra entre Estados Unidos con Monterrey, precisamente nada más con la ciudad de Monterrey. Pero pues bueno, no se les cumplió el sueño de unirse a territorio tejano. Pero ya tienen estadio de béisbol de grandes ligas, los de Monterrey, ya casi los estamos mandando para allá. Pues luego votan por gente como Samuel García, así que... Fosfo, luego son primos entre ellos, o sea, pues, que entre ellos mismos echan la soga al cuello. Órale, pasado este asunto de la guerra con Texas, viene la guerra de los pasteles y vuelven a traer a Santana a ponerse al frente del ejército. Ahí es donde Santana pierde su pierna izquierda, que aquí lo tengo anotado y ahora sí les doy el dato. Bien, como no tenemos mucho tiempo, nos vamos directamente al tercer bloque, Marce, si lo ven bien. Muy bien. Y nos vamos al 1846. Donde las facciones políticas aquí en México casi todos llegaban a la misma conclusión. Ya lo había mencionado, Vicente Guerrero ya había mandado a Mier y Terán para que le diera un informe de esas provincias o territorios que eran de México, que a final de cuentas no eran ni de México, estaba entre los tejanos y estaba entre los apaches, ¿verdad? Así nos llegó la división territorial por el Tratado de España, que hizo en 1821 con los Estados Unidos. Estados Unidos no reconocía la independencia de México, ni ningún país. España tampoco, por eso hicieron ese tratado. Es decir, nos llegó el paquete sin nosotros siquiera pedirlo. La frontera ya estaba establecida. Bien, y todas las facciones decían que la desunión, la penuria económica, los 25 años de caos desde el acceso al trono de Iturbide I, la notoria inferioridad técnica y material del ejército, porque éramos inferiores, un país dividido en clases políticas y sociales sin identidad nacional, que eso es bien importante, no era todavía México, Oaxaca, Chiapas, todo el sureste estaba muy alejado del territorio de la meseta central, que eran los más habitados. Entonces ahí creo yo que esa era la pugna entre si federalistas o centralistas, porque la mayor población estaba en el centro de la República. Así es. Ni siquiera en las zonas de los litorales de México. Sí, esa división creo que nos perjudicó más. Y luego, la riqueza agrícola de México en ese momento estaba en manos de una institución indiferente al destino nacional, que era la iglesia. La iglesia tenía una tercera parte de la riqueza nacional. Esto llámese en tierras, en construcciones, casas, poca industria, ese es otro detalle, Juan Pablo. No había industria. No había industria en México y Estados Unidos sí la tenía ya. Sí, pues la influencia de la revolución industrial de Inglaterra. De Inglaterra. Ya la traían ellos. Y en México no, se mantuvo la forma de producción antigua. Sí, hombre, hacíamos resorteras y ondas y esas. Es decir, lanzas y esas. No hubo tecnificación. Así es. No había la tecnología para afrontar una guerra de esa naturaleza, ¿no? Además, la división de los mandos militares hacían inevitable que una nación extranjera interviniera en México. Bien pudo haber sido España, bien pudo haber sido Inglaterra, bien pudo haber sido Francia, como ocurrió unos años después, ¿no? El Bardo Popular escribió: para la guerra no somos, para gobernar no sabemos, luego, ¿para qué seremos? Pues para ser mexicanos, ¿no? Mexicanos, sí, pero, al grito de guerra. Pero sí, el problema de la del sentir nacional, de la unidad nacional, es preocupante, ¿no? En el siglo XIX no éramos, como dices, no éramos México. No. De hecho, creo que lo único que nos mantiene unidos como país son la selección, la Virgen de Guadalupe, órale, las tortillas y el chile. Es lo único. Sí, sí, sí, es. Y la selección mexicana de fútbol. No. Pues yo veo que van y danzan allí a la... Pues a lo mejor unirá a unos cuantos, pero no a todos. Órale, Lucas Alamán escribió en ese entonces: creemos que con la presente caminamos no solo a la ruina, a la desmoralización, a la anarquía, sino a la disolución completa de la nación, a la pérdida de nuestro territorio, de nuestro nombre, de nuestra independencia. Yo creo que esas palabras de Lucas Alamán son hasta proféticas, ¿verdad? Que no se cumplieron a final de cuentas, es lo notable. En lugar de pensar, bueno, ¿cómo pudimos perder todos esos territorios? Más bien deberíamos de decir, bueno, ¿cómo México logró consolidarse como una nación independiente, no? Sí, sí. Vamos, esos territorios nunca fueron... Nunca fueron mexicanos. Nunca fueron mexicanos. El oro de California, sí se sabía que había oro, ya lo sabían, pero no lo podían comerciar. ¿Por qué? Porque no había marina. Santana tuvo que enfrentar esas dos guerras terribles de la intervención norteamericana sin tener marina de guerra. Entonces a pie, por los montes, por el desierto. O sea, así no podíamos vencer, ¿no? Uh-huh. La mayor prueba de desunión la darían en plena guerra los flamantes reclutas de la Guardia Nacional. Eso está interesante. Quienes estaban alojados en un convento de monjas y con el apoyo del clero, que ante la invasión se alzaba en hombros, estos jóvenes de las clases decentes se levantarían en armas, no para combatir a los gringos, que ya ocupaban una porción importante del norte del país, ya habían ocupado California y Texas, ¿sí?, sino para lanzarse en contra del gobierno de Valentín Gómez Farías. Es decir, estamos en plena guerra y lo que hay que afrontar también es una rebelión en la Ciudad de México en contra del gobierno. Entonces, no había los mandos. Estos eran los polcos. Y unos dicen que eran los polcos por el presidente Polk. Por Pork. Bueno, con L. Bueno. Al final de cuentas era un Pork. Bueno, con Pork, pues. Eso está bueno, ¿no? No era una perita en dulce. Y Estados Unidos, con el pretexto de cualquier cosa ahí en la frontera con Texas, declara la guerra a México. Ahí es donde nos llega la guerra de 46 al 48, que todos recordamos de 1847, que es cuando regresa Santana. No, la guerra había iniciado antes, ya habían ocupado California, ya habían ocupado Texas. Sí, aquí hay un hecho interesante porque se dice que de Cuba viene un barco con Santana para ponerse al frente del ejército mexicano. Y la marina norteamericana lo deja pasar, porque ya había un acuerdo con Polk que se iba a dejar caer, eso quedará siempre en el entredicho, ¿no? Santana venía a una guerra ya perdida. Ya los 2 millones de, y fracción de kilómetros ya se habían perdido. Lo otro fue nada más ponerle, ahora sí que la cerecita del pastel, ¿no? Uh-huh. Entonces, podemos ver que en la batalla de la Angostura, que es la que mencionó de Santana, al frente de 18.000 hombres, Santana inutiliza el ejército de Taylor, pero no lo remata. Se repliega. Ya teniéndolo vencido, se repliega. Ya no vuelve a intervenir Taylor. Él viene a combatir a Scott, que está en Veracruz, a seguir la ruta de Cortés. Uh-huh. Veracruz, Puebla, México. Y México, ¿sí? Entonces, esa batalla tal vez la hubiera ganado Santana, pero igual no hubiera sido decisiva, ¿no? Juan Álvarez en Molino del Rey arguyendo falta de comunicación, no lanza la caballería contra el enemigo. Batalla tras batalla, del 19 de agosto al 14 de septiembre de 1847, las fuertes del general Wilfred Scott vencieron a las defensas mexicanas en Padierna, Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec. Es bien comentado, ¿no?, la batalla de Churubusco, del general Pedro María Anaya, que se queda sin parque y que llegan y le preguntan que dónde está el parque, y él no sabe si el parque alcalde o el... No, o el, no, bueno, no era precisamente ese tipo de parque, era su... Bueno, su sí le dijo, ¿no?, le dice, general, ¿dónde está el parque? Bueno, ¿cuál, el parque rojo o cuál parque, no? El caso es que el convento de Churubusco cae Molino del Rey. Y la batalla de Chapultepec, que a todos nos han hecho un cuento muy padre, ¿no?, donde Juan Escutia se enrolla en la bandera y no sé qué chingados hace, se tropieza. Los niños héroes. Que fue quien dijo aquella frase, ¿no?, de que el mundo es de los aventados. Sí, hombre, sí. De veras. Sí. Y esa y la otra que fue, ahora caigo. Sí, ahora caigo. Esa fue de Juan Escutia, ¿no? Sí, órale, sí, en conclusión. Sí, pero curioso, al revisar los libros del ejército, no se encuentran muchos de los niños héroes. No. Son ficticios. Son ficticios. Sí, claro. Son ficticios. Pero eso es parte de formar una identidad nacional. Sí, así es. Y hacerle a los nuevos mexicanos que... El amor patrio. El amor, ¿no?, patrio, exactamente. Entonces, les enseñan que los niños héroes dieron su vida por México, por la patria, por pelear en contra de un país invasor. Es una forma de nacionalismo y de amor a la patria. Es el Macio Osare. El Macio Osare. En conclusión, creo que el cargo de traidor aplicado a Santana, pues sí es discutible, ¿no? Había que hacer un programa para analizar. Para ver el personaje de Santana. Así es, pero ya a más detalle, ¿no? En un programa no lo podemos desahogar todo. Sí, mitos y verdades de Santana. Sí, tendría que ser... con qué armamento contaba, cuántos elementos y los partes de guerra, ¿no? Uh-huh. Bien, Santana muchas veces fue federalista, otro republicano, pero a final de cuentas a él le tocó, ahora sí que bailar con la más fea, ¿no?, que es la derrota esa que nos llegó hasta nuestros días, ¿no? Uh-huh. Y ya por último decir que los criollos que gobernaron en ese periodo de México perdieron su oportunidad, ¿no? Pudieron haber hecho una nación, pudieron haber hecho un México más grande territorialmente, con una estabilidad política, no lo lograron, y tendrá que venir pues precisamente un indio zapoteca a meternos a otra fase de nuestra historia, que es Benito Juárez, ¿no? Uh-huh. Y con eso creo que concluimos pues este programa. Y Marce, por favor, porque ya tenemos poco tiempo. Pues yo nada más tengo una pregunta que hacerles. Adelante. Ya vimos todo el conflicto, el territorio perdido. Yo nada más tengo una pregunta para hacerles. Para ustedes, ¿qué es ser mexicano? Órale. A ver, Juan Pablo, te cedo primero la palabra para inspirarme. Híjole, yo pienso que comer mole. Ajá. Uh-huh. Insisto, creo que los rasgos de nacionalismo, pues sí, naces en un territorio, pero la identidad es un asunto aparte. Uh-huh. Y creo que gran parte de nuestra identidad está en la comida. Sí. Insisto, la Virgen de Guadalupe. Órale, el nopal. La tortilla. Órale. Y el chile. Esas son como que elementos. Sí, pues es una parte de nacionalismo, porque hago la pregunta porque yo creo que nacimos en este país y no sabemos qué es ser mexicano. Y todo el mundo se va, ay, es que soy mexicano, como buen mexicano, todo hasta el último. Todo dejo, pues doy mordida. Y en realidad eso no es ser Eso mexicano. Lo veremos en otro programa, Marce. Sí. Yo creo que hay que creer que tenemos un país que de alguna manera costó mucha sangre, costó muchas guerras. Exacto, y hago esa pregunta precisamente por los territorios perdidos, la gente que se quedó de aquel lado, de obviamente México... O que perdió su patria, ¿verdad? México, bueno, no eran parte de un territorio más, no parte de una nación. Curioso, ¿no? La mayoría de tejanos son descendientes de mexicanos. Sí, son los Tex-Mex. Sí, sí, que tienen una cultura propia. Exacto. Entonces, ellos no se identificaban con el nacionalismo mexicano naciente de esa época, sino que ellos hicieron su propia nación, incluso hasta lograr independizarse. Bueno, algunos de los mayores exposiciones de nacionalismo mexicano están en Texas. Sí. Sí, sí, por sí. Por esta separación tan abrupta, pues ahora estamos haciendo esa reconquista de estos territorios, ¿no? Uh-huh. Estamos reconquistando Texas, estamos reconquistando California. Y para que se les quite, ¿no? Porque poblando. La mayoría de gente que está allí es mexicana, migrante mexicano. De hecho, si es migrante mexicano o mexicano que se quedó allá y tuvo descendencia, pero no sé qué tan cierto sea, pero en el estado de California hay más mexicanos que norteamericanos. Ya nos están llamando al orden, Marce, muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Da para otro programa. Claro, desde luego. Muchas gracias a producción. Gracias, Carlos. Nos despedimos de ustedes, que la pasen bien. Y nos vamos a las chelas, ¿eh? De plan. Hoy es viernes. Hoy es viernes. Sí. Gracias. Thank you. Thank you.